y minerales. Buen día, día, día, buen día. Mi joven realidad ya no se busca en los reflejos de un espejo astillado. No quiero ser un barco anclado sobre un río tormentoso. He venido a mover y darle marcha a la fanfarria. Me fecunda la música que tonifica el cura. Los poetas me acusan de deber ser valiente. Las artes para siempre, las musas sin cadenas. Vuelo como vino juego. Me recuesto cara al cielo y mi reposo goza en la paz de cada origen. Buen día, día. Adiós, barcos anclados sobre torrentosas aguas. Adiós, espejos astillados. No. Nosotros, recocijos del rocío sobre marices espléndidas. No, no, no, no. No nosotros, elásticos elevadores de deseos. Buen día, día. Buen día, futuro venturoso. Buen día, día. Con esta poesía de Miguel Abuelo, iniciamos Nunca es tarde en el día de hoy, porque a veces al mal día hay que decirle buen día, día, día, buen día. Y con el poeta, que nos impulsa y nos indaga todo el tiempo, vamos a comenzar el programa del día de hoy recordando una entrevista que realizábamos en los primeros programas de Nunca es tarde del año 2009, cuando hablábamos con Pablo Fogo Peralta, que es el sobrino de Miguel Abuelo. Y hablaba con nosotros y recordaba a su tío como lo recordábamos hoy, como un gran poeta, pero además desde lo afectivo, de esta manera. Y con este recuerdo y con esta poesía, nosotros iniciamos en el día de hoy Nunca es tarde en esta radio recuperada. Miguel era eso, era poesía. Su paso por la vida es un símbolo poético. Y lo interesante es que estamos asistiendo a un momento que él, junto con otro conjunto de personas, no digo soñó, pero sí por lo menos vislumbró. Y lo interesante es que en esos orígenes del rock, por lo menos el argentino, eran visionarios. Y lo visionario no está solamente referido a la cuestión técnica musical. Casi que lo musical es como una anécdota. Lo interesante es el pensamiento, el tipo de mensaje que estaban dando y cómo hoy el mundo se convirtió en esa crítica, y que es el momento de dar el paso adelante y empezar con la respuesta. Y creo que nos toca a todos, a los hijos de la nada, porque eso en definitiva somos. Y es un estado poético, es una manera de estar en el mundo. Y no sé quién mejor que Miguel lo encarnó, ya sea como artista, como persona. Recuerdo una vieja revista en mi casa, revista Pelo, en la que se anunciaba, era del año, creo que era el número 3, número 4. Imagínate ya los años que tenía esa revista. Y mencionaba que en las informaciones, en las breves, ¿no?, a posibles anuncios, una banda formada por Luis Alberto Spinetta, Papo y Miguel Abuelo, decían. Sí. Y que Spinetta iba a tocar el bajo. Vaya que había cuestiones que van lejos de lo negocio que es la música ahora, ¿no? Era otra búsqueda. Pero, por supuesto, aparte, no hay que confundirse. Vos pensás que esa gente tenía una edad determinada, que era de unos 20 años. Hay que ubicar bien las cosas. ¿Viste cómo es hoy armar una banda en un barrio? Gente que está empezando la actividad. Hay que entender que era un momento de iniciación de algo. Y también tuve la oportunidad de escuchar la versión hermosa que hace tu mamá de Oye Niño. Hermosa versión. Está en el YouTube. ¿Cómo es estar con eso? ¿Cómo es estar con esa magia? Y yo vivo en estado de magia, qué sé yo. A mí me encanta. A mí me encanta poderlo reflejar. A mí no me interesa ser Miguel Abuelo. A mí me interesa reflejar una luz que creo que fue una bendición para esta tierra. Hay testigos de época, gente que convivió con él, que lo puede afirmar. El tema es demostrarlo. Y a mí me interesa demostrar eso. Y una cosita más. A Miguel le quedó pendiente hacer la revolución cultural. Entonces quiero que empecemos a encarnar parte de ese proyecto, que es colectivo. Entonces, todo lo que pueda hacer para trabajar por esto y por el valor de la espiritualidad, que Miguel es lo que más reflejaba. Y una de las... Es un viento del espíritu, es viento en el calendario maya. Exactamente. Una de las cosas que siempre nos enteramos es sí. que se juntan con la gente de los barrios y cantan el himno de mi corazón. ¿Cómo es esa experiencia de alguna manera cantar llevar el himno, ¿no? El himno de mi corazón. Miguel en una nota, lo dice él, más que lo digo yo, dice que él, los abuelos de la nada para él era música popular, que no es lo mismo que música famosa o música solamente comercial. Y dejó el himno de mi corazón, para mí es uno de los legados. ¿Viste cuando vos decís una que sepamos todos? Exactamente. Justamente es una canción que de lo único que habla es de la hermandad y del espíritu. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde por FM Moreno, tu estación de información. Iniciamos Nunca es tarde en esta radio recuperada, reproduciendo nuevamente la expresión de Miguel Abuelo. Buen día, día, día, buen día. Y así hay que sonreír pese a la adversidad de la realidad. Y el poeta nos enseña de ese modo, y así iniciamos Nunca es tarde en el día de hoy. Está aquí en la mesa, y agradezco su tiempo, Alejandra González, cooperativa MPL, representa a la mesa ejecutora de cooperativas. En el día de ayer hubo una movilización, entonces le vamos a preguntar cuál fue el motivo de la movilización que se realizó respecto a la Argentina Trabaja. Así que, Alejandra González, ya muchas gracias por estar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cuál fue el motivo que impulsó la movilización del día de ayer? Bueno, nosotros venimos haciendo reclamos hace más o menos 2 años, 1 año y medio, con el tema de presentismos y observados que tenemos en las cooperativas, compañeros uh-huh. que no han salido el año 2009, cuando se hicieron efectores acá en Moreno, que uh-huh. hubo un operativo del Plan Argentina Trabaja, y bueno, como hay compañeros que no salieron, no figuran en base, es el reclamo nuestro, es para que estos compañeros puedan volver ahora a tener un puesto de trabajo. Estábamos mirando nosotros con distintos movimientos de acá uh-huh. de Moreno, que hay, ¿cómo te puedo explicar? Hay compañeros que están cobrando, ¿no es cierto?, y no están trabajando. Entonces lo que nosotros estamos pidiendo es que le den trabajo a la gente que realmente necesita y quiere trabajar, no como esos compañeros que están en su casa y lo único que hacen es poner la tarjeta, nada más, y recibir un sueldo. ¿Y ante esto qué le respondieron en la movilización que hicieron en el día de ayer? Bueno, nosotros estuvimos ayer esperando a Homero. Él nos comentó de que mañana se termina un relevamiento acá, empadronamiento, uh-huh. acá en Moreno. Y a partir de ahí, la semana que viene, nos va a dar una reunión con Gandulfo uh-huh. para ver cuáles son las medidas a seguir, o sea, qué es lo que podemos llegar a hacer. Es decir, que se logró una reunión. Una reunión pudimos lograr. Igual ya estuvimos hace más o menos 2 meses armando con Gandulfo a través de mesa ejecutora, uh-huh. que se hace en la Casa del Trabajador, y con el responsable de la etapa provincial, que es el señor Walter Collante. Sí. ¿No es cierto? Estuvimos ahí con Gandulfo. ¿Y Collante qué le dice frente a esta situación que ustedes están denunciando y haciendo visible? Están diciendo, hay gente que recibe, la Argentina Trabaja y no trabaja. No, él en realidad también nos está apoyando en esto. Estamos armando módulos uh-huh. donde los compañeros puedan trabajar, como son las 2 de septiembre. Uh-huh. ¿No es cierto que Walter... En este momento él también nos está ayudando con el tema de los módulos, a todos los movimientos uh-huh. para ingresar a los compañeros y que los compañeros tengan trabajo. No, él apoya bastante a esto también. Él también inclusive tiene compañeros que quedaron fuera del sistema. Y concretamente, vuelvo a repetir esto, que me apoyo en lo que decías, ¿no, Alejandra? Sí. En esto de que sabemos que hay gente que recibe, la Argentina Trabaja y no trabaja. Es algo puntual. Y Collante es un funcionario. ¿Qué respuestas hace directas para resolver esta cuestión que ya lo hemos escuchado en muchas otras entrevistas? Él, yo te vuelvo a repetir, uh-huh. o sea, él sabemos que es un funcionario, pero uh-huh. él es responsable de una mesa ejecutora uh-huh. acá en el distrito. O sea que a través de esto sabemos dónde él está también. Uh-huh. Digamos, armando él, ¿no?, con el tema de Levita. Sí. pero bueno, apoya a la lucha y a los compañeros, o sea, es lo que vimos nosotros hasta ahora. Es decir, que se abre la instancia de diálogo con los funcionarios, como sí. bien lo señalabas, y la posibilidad de la inscripción nuevamente. No, no, inscripción todavía no nos dijeron, no nos hablaron de inscripción. Sí, nosotros pedimos para que los observados, hay gente que está observada acá en Moreno, quiere decir, observado significa que tienen algún otro plan social, los compañeros, entonces no son compatibles con las cooperativas. Y recordemos que la modalidad Argentina Trabaja no permite otro plan social. No permite ningún plan social, no hacer una asignación universal por hijo. Hay compañeros que renunciaron en su momento a esos planes sociales porque elegían obviamente una cooperativa Argentina Trabaja. Pero esos compañeros después se quedaron sin nada. Porque todavía no figuran en base como que han renunciado a esos planes sociales. ¿De cuántos compañeros estamos hablando? Y acá en Moreno más o menos estamos hablando alrededor de 400 compañeros, creo, 500 compañeros. ¿Podemos señalar que esto es un error administrativo? Entre todos los movimientos. ¿Eh? Entre todos los movimientos. ¿Podemos catalogar y mencionar que esto es un error administrativo lo que sucede? Yo creo que sí. Yo creo que sí. E incluso te digo más, hay compañeros que hicieron efectores en 2009, el 2 de diciembre del 2009, acá en el sindicato de seguro, y esos compañeros no figuran en base. O sea, si no figuran en base, significa que como que nunca hicieron efectores cuando sí lo hicieron. Entonces, es como que sí, es un problema administrativo. ¿Cuánto influye lo electoral en esta situación que está remarcando la política electoral? Y yo creo que sí, que influye en esto bastante, porque nosotros cuando empezamos a armar esto de mesa ejecutora y trabajar con otros movimientos, había muchas más organizaciones y ahora esas organizaciones no están y sabemos, por lo menos creemos también, que hay arreglos políticos, ¿no? O sea, para elecciones sabemos que hubo arreglos políticos también. No había planes Argentina Trabaja y ofrecían a los compañeros, los punteros estaban ofreciendo planes Argentina Trabaja. ¿De dónde lo sacaron? No sabemos. Es decir que, por lo que te escuchaba atentamente en las primeras palabras y ahora lo que estás puntualizando, hay un carácter clientelar que nosotros lo hemos denunciado desde el inicio de este programa social. A ver, yo en esto te lo voy a decir y lo hablo por mí, ¿no es cierto? O sea, no sé. Alejandra González. Alejandra González, así llámalo. Yo creo que sí. Yo creo que sí, hay un tema de clientelismo también. Que ahí entra lo político partidario, pero también las organizaciones sociales tienen este carácter clientelar. Y algunas sí. Lo cual muestra una gran perversidad, ¿no? Jugar con la necesidad de una persona. Sí, yo creo que también hay no sé si movimientos, ¿no? Llamarlo movimiento. Pues yo creo que los movimientos no tienen la culpa a la gente, sino yo creo que capaz algún dirigente o algún puntero puede llegar a hacer arreglos, pero ve su arreglo económico para él y se olvida de los compañeros que están atrás. ¿Podrías catalogar esta experiencia de Argentina Trabaja como cooperativista? ¿Como una experiencia cooperativista? Con todo lo que has señalado, con todos estos aspectos que han puntualizado en esta entrevista, ¿podemos decir que son cooperativas? Y yo, en realidad, si te digo la verdad, me gustaría que estas las Argentina Trabaja sean cooperativas reales. O sea, no que sean un plan, sino que sean cooperativas reales. Pero sí, yo creo que sí, hay gente que está trabajando y vemos compañeros que están trabajando en obras, hay compañeros que están trabajando en las rutas, limpieza de calles, de plazas. Sí, es un trabajo. ¿Qué sucede? Vos representás la mesa ejecutora de cooperativas. ¿Qué sucede con la obra social? Osvara. Bueno, nosotros hoy casualmente había hoy para reinscribir, no, para inscribirse, digamos, un operativo de Osvara acá en la Casa del Trabajador para la etapa provincial y la etapa municipal. La obra social, cuando los compañeros hicieron efectores, te preguntaban de qué obra social querías vos, elegías vos, pero ninguna apareció, o sea, no sabemos nada, no sale el descuento, no sabemos nada de eso. Es decir, había obras sociales que se presentaban para que uno momento, optara. Sí, claro, te daban a vos la oportunidad de optar por una obra social. Pero después fuimos averiguando y esas obras sociales no estaban. Así que bueno, se encontró Osvara, ¿no? Que es la de vendedores ambulantes. Y ya estuvimos entregando carné la semana pasada, hasta creo que ayer, creo que estaban entregando. Y hoy estaba el operativo para volver a inscribirse. O sea, gente que no tenía obra social. Es decir, el beneficiario elige si se anota en esta obra social que me está señalando. Claro. Pero hasta ahora no tiene obra social. Ya los compañeros tienen, Osvara. Hay cobertura. Sí, hay cobertura. Algunos compañeros que se anotaron, ojo, que estén anotados en Osvara, sí. Ya se les entregó el carnet el otro día. Te lo comento porque me señalabas. En esta opción no aparecían, es decir, se le estaba descontando porque claro, de algún modo en la modalidad se le descuenta. A ver, las que te daban en ese momento en defectores, no están. O sea, no están, te decían, bueno, podés elegir. Bueno, es que hay gente que elegía a los camioneros, otra, qué sé yo, te elegía la de comercio o la metalurgia, no sé, la que fuese, pero no estaban. ¿Entendés? Hasta que, bueno, después se consiguió a través de mesa ejecutora o la casa del trabajador, la gente de Osvara, se hizo un plan, se les comentó a los compañeros, entonces todos hicieron el tema de Osvara. La figura del monotributo social. ¿De alguna manera fue perjudicial para el beneficiario de obtener una obra social? Yo creo que no. Yo creo que no. Te lo pregunto por recuerdo cuando hicimos la cobertura en UOCRA, que se presentaba la obra social, donde ahí se determinaba que sí, Rizzo lo señalaba, el representante de UOCRA, que decía que el monotributo social de alguna manera había demorado esta instancia de la obra social de UOCRA. Sí, retardo. Sí, eso sí, tardó. Sí, eso sí, había tardado por el tema del monotributo, decían ellos. Con todos estos aspectos que me estás señalando, ¿considerás que es trabajo digno la Argentina trabaja? Recordando que organizaciones sociales, piqueteras, han marchado desde hace muchos años reclamando por trabajo digno. Venimos peleando hace bastante, por lo menos nosotros con nuestra organización, el MPL. Sí, venimos peleando bajo el sol y yo creo que un trabajo es digno, sea el que sea. No creo en este momento que sea digno el que pagarle a la gente 1.200 pesos. Pero bueno, esperemos que la gente pueda, aunque sea, llegar a un básico, como dijo la otra vez la presidenta, ¿no? Estando en la mesa ejecutora de cooperativas, ¿qué déficit ves en el programa, concretamente, aquí en Moreno? Por ejemplo, ¿cuál es el problema que más se ve en todo el territorio en las cooperativas? Y yo creo que es el municipio. Para mí, porque es como que ellos están llamando muchos compañeros que están en las cooperativas provinciales y mandan a hacer trabajos municipales. Eso yo te vuelvo a repetir, lo hablo por mí, mis compañeros. Yo creo que el municipio está usando también mucha gente provincial para hacer los trabajos municipales y no pagar el sueldo que les corresponde a un municipal, me parece. Entendiendo lo que señalábamos, este aspecto clientelar, ¿no? La utilización de la necesidad. ¿Puede volver el fantasma de liquidación cero? Que ocurrió meses atrás, y lo recuerdo. Sí, ocurrió y creo que está, a veces pasa. Pero nosotros hace 2-3 meses que venimos observando que hay compañeros que están trabajando y tienen presentismo y les viene descuento. De 1.200 pesos hay compañeros que están cobrando 800, algunos están cobrando 500, otros 300. Y hacemos reclamo y no sabemos el por qué le están descontando cuando tienen un presentismo. Y los compañeros que tienen presentismo cero, o sea que se les pone el docente, cobran los 1.200 pesos. No sabemos por qué. O sea, eso es uno de los reclamos que nosotros también hicimos ayer. O sea, que respeten el listado. O sea, el presentismo, los presentismos lo tienen que respetar. Y ante este punto, ¿qué les contestaron en el día de ayer? Nada, nos dejó todo ahí como diciendo, bueno, los estoy llamando entre mañana y el sábado como para hacer una reunión con Gandulfo, la semana que viene, que eligiéramos el lugar. Todos los movimientos que estábamos ahí decidimos que sea mesa ejecutora donde corresponde. Incluso me acuerdo que nosotros cuando estuvimos hablando con Homero, con Gandulfo, la vez que vino a la reunión, nosotros les pusimos a Gandulfo de hacer una reunión, todos los movimientos, con alguien del ministerio, aunque sea cada 15 días, para estar como articulando, ¿no?, juntos, pues sabemos que hay problemas administrativos. Gandulfo lo reconoció también en un momento, creo que dijo que sí, que puede ser que haya problemas administrativos, entonces, ¿por qué no trabajar en conjunto en esto? Usted, siendo representando a la mesa ejecutora de cooperativas, ¿ve diferencias en las cooperativas por su identidad política? Es decir, hay organizaciones que lograron ingresar a Argentina Trabaja luego de acampar frente al Ministerio de Desarrollo en Capital Federal. Un ejemplo concreto, ¿no? Porque si no, no había sido abierta la apertura para ingresar de esas personas a la cooperativa. En la actualidad, entendiendo este contexto político que usted me lo detallaba, ¿hay una diferenciación? No, yo creo que no. No, o sea, la lucha de los compañeros que acampan es la misma lucha que podemos dar a los movimientos acá en Moreno, saliendo a la calle y haciendo el mismo reclamo que hicimos nosotros. O sea, la lucha es la misma. El tema es que tenés que estar ahí, o sea, creo, yo pensé que no. En este contexto que usted me está describiendo, ¿se hace difícil denunciar situaciones como la que manifestó en las primeras palabras en esta entrevista, es decir, hay gente que cobra y no trabaja? Sí, es difícil. ¿Sabes por qué? Porque cuando vos haces los reclamos, ¿cómo te puedo explicar? Vos haces un reclamo, ¿no es cierto? Y cuando vienen con punteros, ¿entendés? Que ya vienen los compañeros con una banca, es como que ahí cuesta mucho. Ingresa el miedo. Sí, no hay miedo, o sea, yo creo que en la persona que quiere denunciar. Nosotros no, pues ya estamos acostumbrados a hacer denuncias. Pero en realidad te cuesta que las tomen a las denuncias. ¿Entendés? Te cuesta. O sea, a veces vos vas a denunciar algo a la calle España de algún compañero. Hay compañeros que están teniendo sueldo y vos los vas a denunciar. ¿Entendés? Ahora, te digo más, el tema de elecciones, a compañeros se les han ofrecido puestos. Esos compañeros tienen los puestos y aparte están cobrando Argentina Trabaja. Y los denuncias y no lo aceptan. Entonces, a uno le da bronca. ¿Entendés? Entonces se vacía de contenido, por ejemplo, las declaraciones. Recuerdo haberle preguntado directamente a Alicia Kirchner sobre el modo clientelar. Y dijo, no hay modo clientelar. Y si lo hay, que lo denuncien. Y aceptaremos la denuncia e investigaremos. Esta instancia no se está llevando adelante, por lo que usted me señala. No, yo creo que no. No, yo creo que no se está llevando adelante. No, incluso creo que ayer, si yo mal no recuerdo, Homero ayer nos dijo que la señora Alicia King estaba bastante molesta por esta movida que estábamos haciendo. Mi última palabra, Homero, fue decirle a la señora Alicia que no se moleste, porque estamos haciendo un reclamo justo de compañeros que se anotaron hace 2 años y medio y todavía no entraron a trabajar, no están trabajando. Hay otros compañeros que no sabemos cómo hicieron, se anotaron 3 meses y no sabemos quién se los dieron, las cooperativas, 3-4 meses esos compañeros están cobrando. En estos casos observados que usted me lo señalaba y que me lo describía, ¿muchos de ellos ya habían trabajado en Argentina Trabaja y luego de esta cuestión administrativa se le dio de baja? No, nunca entraron, al estar observados. Nunca ingresaron. Fueron observados por estas características que estamos señalando. Sí. De la incompatibilidad de los programas sociales con Argentina Trabaja. Sí. Entonces la resolución es en lo inmediato una reunión con Gandulfo la semana que viene, esperando una respuesta, ¿no? Alguna. Si no hay una respuesta positiva a lo que ustedes ya vienen reclamando y exigieron y lo hicieron claro en estas palabras que pudimos realizar en esta entrevista, Alejandra, ¿qué piensan hacer? ¿Piensan nuevamente movilizar? No sé todavía. Todavía no nos pudimos sentar con los compañeros. Estaríamos juntando creo que en la semana para ir viendo. Hasta ahora, estamos esperando eso. Después ya... Entendiendo que quizás si moviliza nuevamente, la señora Alicia se va a enojar de nuevo. Sí, qué lástima. Se va a volver a enojar. Sí, sí. Bueno. Yo sabes que te quería comentar. Sí, de... comente nomás. De los trabajos que estamos haciendo, o sea, de los módulos. De los módulos, como hacer que tiene la 2 de septiembre. Sí. En distintos barrios. Tienen los clubes, tienen Rififi, en Boca de Moreno. Es decir, distribución en estos módulos. En distintos módulos donde hay compañeros trabajando, en alrededor de 300 compañeros divididos. Esta fue trabajando. También una situación de muchas disputas por organizaciones no afines al gobierno que han tenido la dificultad de no tener estos módulos. No sé, puede ser. Sí, lo es, porque ha pasado y ha ocurrido. Usted estando en la mesa ejecutora de cooperativas sabrá lo que le estoy señalando. Es un punto elemental. Sí, lo que pasa es que a veces los módulos, qué sé yo, también los buscamos nosotros, ¿sabes? Los compañeros si realmente quieren trabajar, les importa llevar esto adelante. Uh-huh. Los mismos referentes, los mismos dirigentes, o la misma mesa ejecutora, sí. Como sea el señor Walter Collante, también busca bastante módulos en distintas escuelas. Estuvo trabajando en la 71, uh-huh. Donde armamos un módulo que se empezó el día lunes. Bocas de Moreno también empezaron la semana pasada con el tema de deporte, la escuela 44. O sea, hay varios lugares donde están los módulos. Si no bajan los módulos, bueno, los armamos. Uh-huh. En eso sí tenemos. Quizás una de las críticas de las organizaciones sociales era el no armado de estos módulos para estas expresiones que yo le estaba señalando. Y ahí entra la diferenciación. Claro, aparte a todo esto también hubo problemas con las cooperativas del Traversar, que el Traversar fue dividido. Uh-huh. Entonces eso como que también trabó un poco las cooperativas, porque ellos tienen la Primera de Mayo, 30.000 razones, la Patria del Humilde, y algunos de ellos módulos, todavía hay compañeros que tienen uh-huh. esas cooperativas y están sin destino también, ¿no? Se lo mencionaba en este aspecto de los módulos porque ocurre, por ejemplo, con las cooperativas no afines al gobierno, que han luchado y han movilizado en el Ministerio de Desarrollo Social en Capital Federal, la instancia de conseguir en la Argentina Trabaja, pero por ejemplo no tienen herramientas, no tienen las modalidades para trabajar. Eso pasa. Sí, pasa que hay veces que las herramientas no las tenemos, vos las pedís, no te las bajan. Hay cooperativas que hasta los mismos compañeros a veces traen herramientas de su casa para seguir trabajando. Uh-huh. Sí pasa, tenemos problemas con el tema de herramientas. Volvemos a la instancia. Hay algunas cooperativas que por ahí otra cooperativa tiene y nos van prestando, uh-huh. O sea, se van ayudando entre ellos. He escuchado comentarios de una entrevista realizada en el diario Perfil Día Domingo de Pérsico, donde mencionan la posibilidad como proyecto de que el trabajador de la Argentina Trabaja se sindicalice. ¿Cómo lo observa usted integrando esta mesa ejecutora de cooperativas, viendo a sus compañeros que se movilizaron en el día de ayer? Por esta situación que bien lo explicaba, esta instancia de sindicar, esta experiencia que usted lo ha señalado, no la considera cooperativista, que es la Argentina Trabaja. Yo creo que está bueno el tema de sindicalizar a los compañeros. Sí, está muy bueno porque es como si tuvieran recubiertos de ellos un amparo también, uh-huh. Me parece, de atrás. Sí, nosotros estuvimos hablando de eso también y hasta ahora estábamos... ¿Y no sería también una herramienta en este caso que fortalecería el aparato clientelar? No, depende de cómo lo veas. Uh-huh. Depende de cómo uno lo vea. Nosotros sabemos que si es como un sindicato, siempre tenés un sindicato atrás donde te avala en un montón de cosas. En esto ayudaría mucho al cooperativista también. Uh-huh. También sabemos la historia de los sindicatos, sí, ¿no? También, obviamente, sabemos. No, ¿negar eso? Sí, no, eso es imposible. Sería necio, digamos. Sí. Sí, sí. Bueno, entonces el reclamo se hizo escuchar, van a tener esta reunión en estos próximos días para uh-huh. resolverlo, si no lo resuelven lo van a analizar en la asamblea y cuál va a ser el siguiente paso. Claro, ahí nosotros la semana que viene ya, hasta donde más o menos sabemos, no todo el mundo hizo el reempadronamiento que uh-huh. se termina mañana, así que de ahí vamos a ver qué es lo que sale. Bueno, Alejandra, muchas gracias. No, de nada, gracias a vos. Bueno, ya escuchábamos a Alejandra González de la cooperativa MPL, representa la mesa ejecutora de cooperativas. Nos contaba la situación que expresó en el día de ayer los diferentes cooperativistas y que quieren también integrar a la Argentina Trabaja, estas dificultades administrativas. Y luego también profundizábamos en algunos caracteres que lo hemos señalado desde el inicio nosotros. Caracteres que son del sistema clientelar, que atrapa a la pobreza y que atrapa a la necesidad. Y esto lo hemos manifestado y lo vamos a manifestar.

porque el gigante no duerme, solo espera para seguir en la pelea. Y cuando avanza no recula, la izquierda tuya se desnuda y se lo lleva puesto a Lula. Y hasta Fidel metió la mula. Elogió que la candidatura de Menem quedó nula, pero su voz que estuvo muda para rescatar la forma con la que se le pateó. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información. Continuamos en Nunca es Tarde, en esta radio recuperada, tomando algunos mates con mi compañera Cecilia Rodríguez y dándole continuidad a la información. Dentro de instantes estaremos hablando con nuestro compañero Eduardo Lucita respecto a la crisis que sigue retroalimentándose y sigue adelantándose. Y vamos a estar hablando de los aspectos preventivos también del capitalismo, en este caso puntual, que es la crisis del capitalismo que hemos desarrollado semana a semana con nuestro compañero Eduardo Lucita. También estaremos hablando con integrantes de los que conforman la Feria del Libro Independiente que se inició en el día de hoy. Estaremos hablando respecto a esta experiencia que se está desarrollando en Moreno. Y estaremos puntualizando en un artista latinoamericano que tanto le gusta a nuestro compañero Martín Augusto Raffo, como también a quien les habla, Fernando Ochoa y a Cintia Medina, que es Alfredo Zitarrosa. Estaremos hablando de él, más que hablando de él, escuchándolo y también escuchando un poco de su música aquí en esta radio recuperada. Uno de los aspectos que vamos a tener, además de escuchar escritores, también a los propios artistas, en este caso puntual, Alfredo Zitarrosa. Vamos a estar puntualizando también lo que ocurre con el CBC en Moreno. Ustedes recordarán que realizábamos una entrevista a los estudiantes referentes de la FUBA, porque se estaba señalando el aspecto fundamental. Se empiezan a organizar en la asamblea para resolver qué va a suceder con el CBC del Oeste, en este caso puntual, que funciona aquí en Moreno y que tiene una fecha de finalización, el acuerdo realizado por la UBA y por la Municipalidad de Moreno. Estaremos puntualizando en lo que sucedió en el día de hoy, una asamblea realizada en el Instituto Riglos. Estuvo nuestra compañera Cecilia Rodríguez y estaremos dándole continuidad a ese tema. Vuelvo a decirte que te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Mandamos un saludo a Walter, que está escuchando la radio. Muchas gracias por estar escuchando. No coincide con algunos aspectos, pero bueno, nosotros generamos pensamiento crítico y de eso se trata, de estar y no estar de acuerdo. Y ingresa también para el sorteo de la Mississippi, Walter. Muchas gracias por estar comunicándose al 1561-540359. Es el mensaje para que digas: quiero ir a ver la Mississippi. Y de esa manera podés ingresar a este sorteo. Y si no, también dar tu opinión sobre los temas que estamos tratando aquí en esta radio recuperada. Ya está en línea Eduardo Lucita. Vamos a la presentación de nuestro compañero y estaremos hablando sobre la crisis. Uno de los temas que fue un tema puntual que hemos trabajado en la columna semana a semana con Eduardo y que se sigue moviendo. Esto no es algo quieto. Y además también hablaremos de la detención de Rubén Pollo Sobrero. ¿Qué significa en este marco de la crisis la detención del trabajador ferroviario? Vamos a la presentación y hablamos con nuestro compañero Eduardo Lucita. Para comprender la información es necesario el análisis. La columna de Eduardo Lucita, en Nunca es Tarde. Eduardo, Fernando Ochoa te saluda, buenas tardes. Hola Fernando, buenas tardes, ¿cómo les va por ahí? Bien, andamos una tarde bastante rara porque sale el sol y llueve aquí en Moreno, pero bueno, estas cosas suceden. Así que el primer tema puntual es la crisis, algo que ya hemos desarrollado la última vez que hablábamos, semanas atrás. ¿Qué pasa en la actualidad? ¿Se sigue moviendo? No, se sigue moviendo. La volatilidad de los mercados es muy fuerte y tal vez la novedad es la aceleración, ¿no? Inclusive el Fondo Monetario ha hecho una advertencia a Europa que hay que dejar de seguir con los ajustes y hay que seguir la línea de Estados Unidos y de Inglaterra de arrojar dinero al mercado para que la economía no siga cayendo, ¿no? Es decir, que el Fondo Monetario salga a decir esto, que va contra la lógica de sus últimos 30 uh-huh. años, es porque la profundidad de la crisis está arrastrando muchas cosas, ¿no? Está arrastrando muchas cosas. Ahora le han bajado la nota a Italia y está prácticamente en recesión, y los bancos alemanes y franceses están muy complicados también, ¿no? O sea que ya la crisis dejó a los países chicos para instalarse en toda la eurozona, ¿no? De alguna manera es más grave la situación en Europa que en Estados Unidos. Y esta crisis que se empieza a ver, como bien lo señalabas, de algún modo el Fondo Monetario Internacional diciendo hay que arrojar plata al mercado y no tanto ajustes, que siempre fue parte de su argumento en las recetas que brindaba para estas crisis. ¿Qué pasaría con Sudamérica, con Latinoamérica? Bueno, en principio Latinoamérica está un poco mejor parada que en otras oportunidades, es decir, una crisis como esta en los 90 se llevaba puesto a la mitad de los países, ¿no? Uh-huh. Hoy hay países que están muy complicados, México, de alguna manera Colombia, tal vez Chile, porque depende mucho de la economía de Estados Unidos, pero otros países, como el caso de Argentina, no tanto, ¿no? Es decir, el epicentro de la crisis es Europa y Estados Unidos, y nosotros miramos qué es lo que está pasando en China o en Brasil, ¿no? Sobre todo en Brasil, que puede afectar seriamente el problema de empleo. Lo uh-huh. que pasa en China, lo que va a afectar acá es, de alguna manera, el ingreso de dólares y un menor financiamiento por caída del precio de la soja o las cantidades, y entonces menor ingreso fiscal por vía retenciones. Pero lo de Brasil va a afectar directamente, si cae mucho la actividad interna en Brasil, va a afectar la demanda de autos argentinos y, por lo tanto, bueno, empezará la reducción de horas extras, después la caída de contrato, después siguen suspensiones y finalmente despidos, ¿no? Aunque todo está muy en discusión, nada es seguro, los propios industriales están diciendo que salvo que el crecimiento de Brasil caiga por debajo del 3%, uh-huh. ellos no tendrían demasiados problemas, ¿no? En este avance de la crisis, como bien lo señalabas, que ha avanzado mucho en estos días, ¿qué sucede, por ejemplo, en Argentina con la clase trabajadora? ¿Se empieza a ver también síntomas? Bueno, hubo un amago en Fiat que uh-huh. suspendió 2.000 y algo de trabajadores, pero que inmediatamente logró destrabar algunos mecanismos internacionales con Brasil y uh-huh. le dio continuidad a la producción. No es así el caso de Alpargatas en Tucumán, donde hay una cantidad de trabajadores suspendidos por una semana, ¿no? Uh-huh. Que también es una cosa un poco rara, porque en realidad son capitales brasileros, sí. pero la mayoría de la producción de Alpargatas Tucumán no va para Brasil, sino que va para Perú y Ecuador. Entonces, más que una decisión producto de una caída en las ventas a Brasil, esto es una decisión de la casa matriz, una suerte digamos, de alerta preventiva, digamos, una cuestión de preventiva, sí, de baja preventiva frente a algo que puede ser mayor, ¿no? Claro, pasa esto algo similar con la automotriz, ¿no? Con Brasil. No, claro, claro, la automotriz, casi el 60% de la producción de autos nuestros va a Brasil, así que si cae mucho la producción, la economía brasilera, van a dejar de requerir autos y eso se va a sentir acá, ¿no? Eso es obvio. Y el sentido va a ser directamente en el empleo. Eduardo, hablábamos de la clase trabajadora, de la crisis. ¿Qué significa la detención de Rubén Pollo Sobrero en este contexto que estamos describiendo? Bueno, eso es producto de una interpretación, porque ha sido una cosa tan burda. Uh-huh. Las declaraciones del juez, los argumentos que daba para detenerlo, como los argumentos que dio después para dejarlo en libertad, son insostenibles por donde se mire, ¿no? Así que habría que ver, por un lado eso podría haber sido tal vez un acuerdo del juez que haya recibido algún tipo de acuerdo con la Unión Ferroviaria para sacarse de encima a Sobrero. Uh-huh. Podría ser algún tipo de acuerdo con la empresa también, para bueno. Pero resulta que lo que termina de complejizando todo son las declaraciones de Aníbal Fernández, ¿no? Que inmediatamente se sumó a decir que había enormes argumentos para detenerlo, dio la idea de que él ya conocía la causa, cuando en realidad había un secreto del sumario que ni el abogado de Sobrero pudo enterarse y él aparentemente ya sabía, cargó de nuevo contra Pino Solanas, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué significado tiene esta intervención de Aníbal Fernández, que no es Aníbal Fernández, es el gobierno nacional, porque es un representante del gobierno nacional? Claro, es un representante del gobierno nacional, ahora actúa por su cuenta, actúa por el conjunto, no se sabe. Si actuara en conjunto el gobierno, podría ser, digamos, una alerta preventiva, ¿no? Uh-huh. Como diciendo, bueno, a partir de ahora no hay que hacer ola, hay que quedarse tranquilos, viene la crisis, no vamos a admitir nada de esto, ¿no? Pero es raro porque, digamos, los ferrocarriles, para que se vea afectado en los ferrocarriles por la crisis, tienen que pasar una cantidad de cosas, ¿no? No de inmediato, ¿no es uh-huh. cierto? Es una alerta muy temprano, digamos, ¿no? Es una situación bastante, bastante complicada. Claro que si uno liga un par de meses atrás la brutal represión que hubo a los docentes de ADOSAC. No me refiero a la que hubo en Santa Cruz, que a lo mejor obedece a conflictos propios de la provincia, pero uh-huh. la que hubo acá en Buenos Aires. Si uno piensa en el discurso de la presidenta sobre la tendinitis, que eso fue una verdadera butade, pero sin embargo hoy adquiere una nueva dimensión. Y ahora esto, bueno, si uno lo ve de conjunto, es para preocuparse, es como si fuera una política oficial, ¿no? Uh-huh. En esta preocupación, ¿podríamos ingresar en el análisis de estos guiños que se le daba al sector empresarial por parte del gobierno en épocas electorales? Bueno, sí, en épocas electorales y ya no tan electorales. Claro. La verdad que yo creo que son guiños, pero para lo que va a venir después. Lo mismo que este distanciamiento que aparentemente hay entre el moyanismo y el gobierno, ¿no? Uh-huh. Está claro que para hacer un acuerdo de precios y salarios y tal vez algo más, un acuerdo más amplio, el gobierno no lo puede hacer con Moyano, porque Moyano no expresa a los grandes gremios sindicales. Los grandes gremios sindicales, los gordos, digamos, la UON, Sanidad, Comercio, Textiles, Esmata, no están con Moyano, ¿no? Claro. Entonces necesita acordar con ellos, para esto necesita desplazar a Moyano. Entonces, digamos, esto también está jugando en este terreno, ¿no? Podríamos denominar lo que estamos señalando como parte de estos guiños que nosotros le decimos y se denominó públicamente por parte del gobierno como el acuerdo social, ¿no? Esto claro, que se claro, sí, para hacer un acuerdo social es evidente que hay guiños al gobierno. Cuando manda el proyecto de participación en la ganancia al tacho, uh-huh. lo saca de juego. Cuando ningunea a una serie de candidatos a diputados de la CGT que parecían número puesto, uh-huh. Cuando hace la concesión esta en el salario que media y le da más razón a los empresarios que a la CGT en el salario familiar, el discurso de ayer o anteayer ahí en Venado Tuerto, el plan industrial y eso, pero las cosas que planteó, además la ausencia de Moyano y otra gente, la presencia de de la Boni a Lesmata, pero no de Moyano y compañía, son toda una serie de indicadores que van en la misma orientación, ¿no? Y además de Eduardo se suma, en ningún momento se habló, por ejemplo, del sistema de subsidios que recibe el sistema ferroviario, porque no se lo ha señalado. Aníbal Fernández puntualizaba sobre la causa de Rubén Pollo Sobrero, pero también el 2 de mayo cuando dialogó no puntualizó tampoco este sistema de subsidios que hace que el funcionamiento del ferrocarril sea la situación que se encuentra el usuario día a día. Sobre este tema no se habla. Y además señalar estos aspectos puntuales. Bien me aclarabas y bien señalabas, más allá del tiempo electoral, para más adelante también lo planifican. Por eso en el presupuesto hay un monto destinado a pago de deuda. Y no es casual. No, claro. Todo eso cierra, ¿no? Todo eso cierra. El presupuesto está ajustado, todo eso cierra, ¿no? Y es real que frente a esta crisis mundial el gobierno no tiene el mismo margen de maniobra que tuvo en el 2008. Digamos, la condición estaba mucho mejor plantado en el 2008, por eso pudo hacer frente a la crisis, que no fue muy gravosa para la Argentina, porque tenía más dinero disponible. Ahora hay una serie de problemas, ¿no? Eduardo, desde ya, muchas gracias por hablar con nosotros, y vamos a seguir hablando sobre este tema, porque bien lo señalabas, se va adelantando, va acelerando su proceso. Se va acelerando todo, exactamente, se va acelerando todo y va a ser tema de debate para varios días, varias semanas y bueno, hasta diciembre seguramente, ¿no? Eduardo, desde ya, muchas gracias. Bueno, chao, buenas tardes. Un abrazo, hasta luego. Ahí pasaba nuestro compañero Eduardo Lucita, dándonos algunos aspectos de análisis, y que vamos a seguir trabajándolo, porque es muy interesante algunos de los aspectos que trabajábamos con nuestro compañero. Continuamos nosotros en Nunca es Tarde, sin antes decirte que te quedes ahí para escuchar la cobertura de nuestra compañera Cecilia Rodríguez en el día de hoy con los estudiantes y toda la comunidad del CBC que está exigiendo cómo continuar el próximo año aquí en Moreno, en realidad el CBC del Oeste. Vamos a estar hablando al respecto, también estaremos hablando con un integrante de la Feria del Libro Independiente, el Feria del Libro Moreno 2011, que se está realizando en Victorica, esquina Molina Campos, justo al frente de la vieja casa de Molina Campos donde funciona el museo. Ahí está funcionando la Feria del Libro Moreno 2011 a partir del día de hoy, así que estaremos hablando cómo se están desarrollando las actividades. Y mañana, si nos acomodamos técnicamente, es muy posible que estemos transmitiendo desde allá. Y si no podemos solucionarlo técnicamente, estaremos allá también, pero viendo cómo transmitir el programa del día de mañana desde la Feria del Libro y a través del dial de la 90.1. Nosotros continuamos de la siguiente manera. Comienza el día con olor a frío y en el tren por un ciego soy bendecido. A cambio de unas pocas monedas se ve que atrás de él vienen muchos más. No sé si son más ciegos, pero parecen. Discuten dos personas como perros y ya no parece extraño. Y mirando un diario me entero que mataron por 2 pesos. Es el precio de vivir en este infierno. No sé si este es el infierno, pero parece. Otra guerra, pero

de las tantas asambleas que se vienen realizando hace ya bastante tiempo, viene con esta metodología. Se realizó una temprano, porque son depende de las comisiones que del CBC que se vayan dando, cortan media hora. Por el ritmo que también tiene la comunidad educativa de la universidad. Claro, justamente era bueno, uno de los temas que se trataron en la asamblea era, reducieron con el tema de que se terminó el plazo de la vigencia dentro del CBC en lo que es el CENUM, reducieron primero la cantidad de materias, luego las horas que se daban, las comisiones. Esto lo que conlleva es reducir personal docente y también lo que es el presupuesto para lo que es el mantenimiento de esta extensión del CBC. En primera instancia hablamos con, no, en realidad no hablamos, sino fue lo que pudimos recolectar de lo que fue la asamblea. Los testimonios que tuvieron docentes y alumnos de la comisión de física y matemáticas. Primero hablamos con Emilio, que es el profesor de física, y él explica por qué necesitan que en Moreno esté esta sede presente, y habla, da sus argumentos, también explicando el por qué era la reunión, porque muchos de los alumnos que estaban presentes era el primer cuatrimestre y no tenían conocimiento de este conflicto que ya viene llevando meses y años atrás. Recordemos lo que pasó en el 2008 en Merlo con lo que fue el CUM, que es lo que se trasladaron acá a Moreno. Escuchamos entonces a Emilio, profesor de física, mencionando por qué necesitan la sede en Moreno. No sabemos si la Universidad de Buenos Aires se le fue la gana de estar acá. Lo que sí, no vamos a permitir que se le vaya las ganas. Porque si nosotros tenemos ganas, no nos importa que la universidad tenga ganas o no, porque la universidad abre en Santa Teresita en la costa, abre en Tigre, abre CBC en Pilar. Moreno estuvo, y en el oeste estuvo de siempre. O sea que si abren CBC, no hay ningún motivo para cerrar CBC en Moreno. ¿Sí? Sobre todo, Pilar, Tigre, aunque hay alumnos con bajos recursos, es zona de, ya sabemos, ¿no?, de zona norte, recursos, y por qué ahí sí y por qué en el oeste no. Entonces, lo que tenemos que meternos en la cabeza, en el oeste va a haber CBC. ¿Dónde? No sabemos. Y por supuesto, va a haber CBC en cuanto nosotros exijamos que haya CBC. Ojo con, también con, hay universidad en Moreno, entonces ¿qué? La universidad de Moreno no es de Moreno solamente, es de Moreno y de los argentinos, todos. La UBA no es de Buenos Aires, es de Buenos Aires y de los argentinos. O sea, que cualquier argentino que quiere ir a la UBA puede ir. Y cualquier argentino que quiera la Universidad de Moreno va a poder ir. Entonces, las dos universidades, Moreno y Universidad de Buenos Aires, si todos los adolescentes, ya no tanto, quisieran estudiar, no darían abasto. Hay muchos que quisieran estudiar y no pueden por las condiciones sociales. Entonces, las dos universidades tendrían alumnos para convivir juntas. Entonces, otro motivo que está descartado de que una universidad le pueda sacar alumnos a otra. Entonces, lo que los docentes decimos, queremos exigir qué va a pasar con la sede el año que viene. Y no solo qué va a pasar, se hace un acuerdo de 4 años. Bueno, se salió de un tema de Merlo complicado, se aceptó un convenio de 4 años que generalmente un kiosco o un masiquiosco tienen esos tipos de contratos. Una universidad tiene que tener contratos de 8 o 10 años porque los libros y la gente que sabe educación dice que los proyectos educativos tienen que ser a largo plazo. Entonces, si nos van a llevar a otra sede y nos van a decir que hay un contrato de 3 años, esa persona que firma el contrato no sabe de educación. Bueno, ahí escuchábamos a Emilio mencionando el aspecto central que lleva a estas asambleas y por qué necesitan la sede en Moreno. También continúa hablando y explica, como te explicaba también yo, sobre que hay alumnos que es el primer cuatrimestre, recién se enteran, ya este es el tercer año que está el CBC funcionando esta sede en Moreno, que es lo que resultó del cierre de lo que fue la sede CBC en Merlo. En el 2008. En el 2008, que es lo que menciona Emilio, el profesor de física, y ahora explica a los alumnos el por qué están convocando en ese momento, por qué es esta necesidad de organizarse por parte de los alumnos, porque si no se invisibiliza este problema y no hay respuesta. Escuchamos entonces a Emilio nuevamente explicando el motivo principal de la convocación a la asamblea. Es otra de las exigencias de que se hagan contratos, que se hagan proyectos educativos a largo plazo. Y ustedes, de alguna manera, tienen el CBC en la zona oeste, porque también hubo compañeros que hicieron algo para que siga existiendo el CBC, porque si nadie hubiera hecho nada, el CBC no existía. Entonces, de alguna manera, la responsabilidad creo que de ustedes es también, lo tienen el CBC, que lo tengan, si alguien tiene que recursar, ojalá que no, y que lo tengan los compañeros que vienen atrás suyo, que pueden ser hermanos, amigos, primos. Entonces, nosotros no le vamos a decir qué es lo que tienen que hacer, porque ustedes saben, como alumnos, se pueden organizar, o cada uno sabe lo que tiene que hacer. El tema es no dejarse engañar que no es un derecho cursar el CBC. Es un derecho que tengan el CBC en el oeste, porque siempre estuvo y hay en otra zona. Distinto sería si la Universidad de Buenos Aires quiere desaparecer todo el CBC de la provincia, bueno, será otro tema, pero cuando abre CBC en otros lados, no puede cerrar en donde ya está el CBC, ¿sí? Entonces, bueno, un poco convocarlos era eso, de que la sede del oeste es un derecho que ustedes tienen, y la Universidad de Moreno y la de Buenos Aires y la donde quieran. Si quieren ir a La Matanza, o sea, no es que la Universidad de La Matanza, de General Sarmiento, son de cada uno de los municipios. A veces se confunde la cosa, pero tenemos que aclarar y buscar la razón. La razón es que las universidades nacionales puede ir cualquiera. Y si acá van a convivir la Universidad de Moreno y la de la UBA, cada uno va a elegir y va a sobrar alumnos para ambas universidades. Otro de los temas que se trataba, por eso es que dice Emilio, el tema de que los escuchen, uh-huh, es que no es un problema económico de la Universidad de Buenos Aires, no es un problema económico que esté la extensión. El CBC y la Universidad de Moreno, que exista la Universidad de Moreno ahora, no implica que genere un conflicto por escasez de alumnos, el que esté abierta la extensión. No hay un problema, no encuentran el problema del cual se cierre y la dificultad por la cual se cierre por parte de las autoridades. Ahora sí está el conflicto en lo concreto, que si se cierra quedan muchos estudiantes que tienen que ir a Ciudad Universitaria, y es lo, uh-huh, que hablamos con Andrea Serpa, que es una de las alumnas luego de lo que fue la asamblea, que ella es de Rodríguez, y bueno, ella cuenta que si no tiene que ir a Ciudad Universitaria, a muchos les queda, si se cierra la sede acá, les queda la Ciudad Universitaria, que es muy largo y es muy agotador el viaje. Pero ahora vamos a escuchar a Guillermo, que es profesor de matemática, y que él dice, nosotros somos de carne y hueso y necesitamos que nos escuchen porque estamos y necesitamos. La escuchamos. Normalmente ustedes este año están acá, pero el año que viene los mandarían a otro lado. Y si tuviéramos una sede propia, algún lugar alquilado, eso no habría motivo para hacerlo, porque tendría que haber horarios de 7 a 11 de la noche como había antes, o de 7 a 10 de la noche. Y ocho aulas, aunque sean 6, alguna cantidad como para la población que tenemos, que es bastante si no fueran los condicionamientos que ponen de Ciudad Universitaria, o sea, entre la parte central del ciclo básico. Así que es posible, si todos de alguna manera tratamos de mostrar la presencia, por eso están ustedes acá. Parece ser que las autoridades, si no ve gente de carne y hueso, no existimos. Entonces, de alguna manera hacerles saber que estamos presentes y queremos una solución, porque no es lo mismo para uno, y sobre todo para sus padres, que los hijos puedan estudiar un lugar medianamente cercano, que estar 2 horas de ida, 2 horas de vuelta, para llegar a las 7 de la mañana a Ciudad Universitaria. Así que hay gente que no lo ve eso, parece gente que no tiene hijos, y que no entiende que realmente, si se pueden facilitar las cosas, hay que facilitarlas. También estuvo presente Gladys Perry, secretaria de AGD UBA, y ella está trabajando en este momento docente, está trabajando, uh-huh, en San Miguel. Vino para acá a estar presente, que ella recuerda en este momento el conflicto que fue en Merlo, les recuerda, porque muchos de los estudiantes que están ahí no tienen conocimiento de lo que fue el CUM y el cierre y lo que generó y la organización de los docentes y de los alumnos para que se abra esta sede acá en Moreno. En un contexto diferente al actual, porque recordemos que la decisión del gobierno de OTACE fue en aquel momento acelerar esta instancia de poder lograr la Universidad del Oeste, que luego, a través de lo que se votó en el Congreso, en este caso la creación de diferentes universidades, entre ellas la Universidad de Oeste de Merlo y luego la Universidad Nacional de Moreno, lleva a otro análisis. Pero fue esa realidad que vivieron en el 2008 la comunidad de Merlo fundamental para entender esto que estamos señalando, porque se llegó a un acuerdo a que la sede del CBC estuviera en lo que era el CENUN en aquel momento, lugar donde confluían muchas universidades aquí en Moreno, entre ellas la Universidad General Sarmiento, la de Luján, la Universidad Nacional de La Plata, y se sumaba el CBC de la UBA. Así es. Bueno, lo que ella recuerda es esta organización de los vecinos, de los estudiantes, de los docentes, y es lo que ella quiere traer, más allá de que explicaba también esto del contexto que había en esa situación, y no es lo mismo comparar lo que es Merlo que lo que es Moreno. Entonces escuchamos la palabra de Gladys Perry, secretaria de AGD. Y trabajo en la sede de San Miguel, ¿no? O sea, la sede de San Miguel también fue parte, en realidad, cuando fue el conflicto de Merlo, estábamos todos en Merlo, y lo que hizo la UBA salomónicamente fue dividirnos a todos, ¿no? Por la fuerza que ejercimos en su momento, entonces nos mandaron a un grupo de docentes a Moreno y a otro grupo de docentes a San Miguel, pensando que podían desactivar. La realidad es que desde los docentes, en 2008 adquirimos el compromiso de defender la sede del ciclo básico en el oeste y seguimos también defendiendo aún la sede del ciclo básico común en el oeste. Por eso es que vengo desde San Miguel para decir, seguimos peleando por lo mismo, aunque las autoridades de la UBA nos hayan mandado a trabajar a otro lugar. También Gladys Perry explica que tuvo una reunión el día martes con Ferronato, que es el director de la UBA, y lo que dice es que van a tener, le explica esta situación que hay, dice la respuesta de Ferronato es que no hay nada, que no hay problemas, no hay inconvenientes, él no nota esta cuestión que está sí viviendo los alumnos y la población de Moreno. Lo que ellos proponen como docentes, y se propuso en esta asamblea, es una movilización para pedir explicaciones, pero todos juntos, no solo los docentes, sino también los alumnos organizados a la ciudad universitaria para poder hablar el día 20 de octubre. Entonces escuchamos la palabra de Gladys Perry, secretaria de AGD. El día martes yo estuve reunida con el director del ciclo básico común, Jorge Ferronato se llama, en donde le fui a plantear directamente, digo, ya había salido nuestra convocatoria, ¿no?, a estas asambleas, le fui a plantear y a solicitar una información oficial, ¿no?, de la boca de él, no todo lo que nosotros escuchamos constantemente por los pasillos, y la respuesta oficial fue, acá no pasa nada, está todo tranquilo. Cuando en realidad nosotros somos conscientes que el convenio finaliza en julio del 2012. A su vez también sabemos que no hay una voluntad política de que continúe el CBC aquí en la zona. Por eso es la exigencia de un edificio. Mi respuesta, digamos, al director del CBC fue, esta respuesta que me estás dando no nos soluciona absolutamente nada porque sigue creando incertidumbre. Uno podría decir, bueno, pero dijeron que va a seguir, ¿por qué seguimos entonces acá parados? Porque la experiencia desde el 2008 a esta fecha nos ha puesto siempre y constantemente las autoridades en la incertidumbre, que uno dice una cosa, el otro dice otra cosa, entonces de ahí que decimos, si no hay una sede, no que sepamos fehacientemente dónde va a funcionar en marzo del año que viene el CBC, es por eso mismo que estamos aquí. En un primer momento se comprometió a que el jueves 20 de octubre iba a venir aquí a la sede, ¿no?, a charlar con todos nosotros y explicar la situación que existía. Bueno, hace un rato me llamaron por teléfono de Ciudad Universitaria y me dijeron directamente de que no podía venir a Moreno y que vayamos nosotros a la sede. No, estaba hablando de los docentes, obviamente. Mi respuesta fue, muy bien, estaremos entonces en Ciudad Universitaria el 20 de octubre y le explicaremos no solo a las autoridades, sino también a los docentes que están dando clases en Ciudad Universitaria, a los compañeros estudiantes del ciclo básico común que están cursando también en Ciudad Universitaria, cuál es la situación. Bueno, ahí escuchábamos mencionando los motivos que se generan, que también impulsan esta idea de organizarse e ir todos juntos a plantear esta situación que desde lejos pareciera que no se ve. Así es, eso es lo que se resolvió y que hubo un consenso por parte de los alumnos como de los docentes de movilizar el día 20 de octubre a lo que es Ciudad Universitaria para hablar con Jorge Ferronato, que es el director de lo que es el CBC. Pero luego, finalizada la asamblea, pude hablar con Andrea Serpa, que es alumna. Ella cuenta lo que es su experiencia dentro de la primera asamblea que ella pasa, es la primera que ella vive. Anteriormente a esta asamblea hubo una más temprano. Porque es por turnos, estamos señalando, se están llevando adelante estas asambleas para que toda la comunidad del CBC se empiece a informar sobre esta situación participar. Claro, entonces Andrea Serpa nos cuenta cómo es su experiencia y qué es lo que le parece esta medida que se tomó de la movilización y las reacciones que puedan tener dentro de lo que son los alumnos, que ella dice, tengo 30 años, pero la mayoría de los chicos que están acá son jóvenes, niños, y que están comprometidos en esta situación y que la desconocían. Bueno, ahí vamos a escuchar ahora la palabra de Andrea. Desde ya, muchas gracias por traernos la información. Ahora nos vamos a estar ordenando porque es tan rápido el tiempo, se nos está devorando. Nunca estar en el día de hoy. Vamos a estar intentando hablar, aunque sea unos minutos, con la Feria del Libro de Moreno 2011, que se está desarrollando en la Avenida Victorica. Pero, finalizando la cobertura de nuestra compañera Cecilia Rodríguez, escuchamos a Andrea Serpa, alumna, que cuenta su experiencia y esto que bien te señalaba Cecilia, la importancia que tiene para los alumnos una sede del CBC en la zona oeste. A mí me pareció buena, informativa. Yo la verdad que no tenía ni idea de todo esto. Yo recién empiezo y yo pensé que acá ya tenía en su lugar, y la verdad que todo lo del 2008 hasta acá no tenía ni idea, sinceramente ni idea. Está bueno, no sé si vamos a lograr algo, porque si vienen desde el 2008 así, no sé si lo vamos a lograr. Yo soy una mina dentro de todo grande, pero obviamente acá hay muchos chicos que son chicos y introducirles ese pensamiento parece que es un poco más difícil. Es una buena idea, porque la verdad, si no van todos, si solo van los profesores, no va a cambiar nada. Pero sí, se entendió y bueno, no sé, si de ahí sale algo, ya se verá con el tiempo. Yo tengo 30 años, empecé hace 10 años. Es más, me pasó de que yo me inscribí en Merlo en ese tiempo y bueno, no salí sorteada. Tuve que ir a Ciudad Universitaria, hacer todo el viaje que uno hace. Por ende, lo hice un cuatrimestre y eso me estresó y dije, no, viajar así de esa manera no puedo. Bueno, con el tema del, yo tengo una nena, el tiempo, todo. Ahora yo quise volver a retomar y bueno, me enteré de que estaban dando acá. Pero lo del 2008 hasta acá, yo ni idea, ¿viste? Pero obviamente para uno, yo vivo en General Rodríguez, a mí mil veces me conviene acá. Es decir, yo entiendo que después uno cuando empieza la carrera va allá, pero está bueno uno interiorizarse y no tener que ser ya de por sí. Acostumbrarse a estar allá y encima tener que viajar hasta allá, está bueno hacerlo quizás de a poco. Más que nada para los chicos que salen del secundario, que no saben ni viajar quizás hasta Capital solo, está bueno esto de por lo menos los primeros años empezar en tu zona y después empezar en donde cada uno le corresponde. ¿Cuál es tu sensación como estudiante de lo que dijeron los docentes? Y sí, me parece que es muy mala. Es decir, se me da que hay mucha diferencia en lo que es la CBC allá en Universidad Universitaria, porque obviamente fui allá. La organización es totalmente distinta, la cantidad de alumnos es mucho mayor allá, las aulas son mucho mayores, más amplias, los horarios, sin ir más lejos, como ellos dicen, de las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche hay clases. Eso sería bueno que fueran todos los lugares, es decir, equitativamente para todos. Eso me parece que está mal, pero bueno. En la actualidad política argentina que estamos viviendo, sí, ¿cómo podríamos describir la anatomía del sapo argentino? Bueno, Bueno, a ver, ¿cómo podríamos...? A ver, déjeme pensar un poco, no quiero improvisar tanto. El gobernante mira el día, lee los diarios del día y contesta lo que pasa en el día, ¿no? Empezando por el presidente. Es el día. Y gobernar es mirar para adelante, para el horizonte. Un capitán que gobierna un barco mira hacia el horizonte. Si el capitán mira hacia la baldosa, el barco choca. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Ya estamos ingresando en los últimos minutos, así que vamos a hablar con nuestra compañera Sonia Olmo, que es integrante de esta Feria del Libro de Moreno 2011, que se inició en el día de hoy y que durará hasta el 9 de octubre. Estaremos hablando ya en instantes. Mañana seguramente, si solucionamos todo lo técnico, estaremos transmitiendo desde ahí. Y si no, también estaremos en el lugar y estaremos haciendo Nunca es Tarde el día viernes. Pero tenemos pocos minutos, Sonia Olmo, así que ¿cómo está funcionando la Feria del Libro de Moreno 2011 que abrió las puertas en el día de hoy? ¿Cómo le va, Ochoa? Bien, acá estamos in situ trabajando como locos toda la semana. Ha abierto muy bien, realmente muy contenta, muchas escuelas participando, los chicos disfrutando, porque esta es la idea de esta feria, que está abierta, que los pibes puedan tener acceso al libro, a otras cosas, ¿no es cierto? Al arte, a la cultura, a la música, al teatro, y bueno, esa es la idea, es la apuesta de esta feria y creo que se está logrando, ¿no? Para los que están escuchando, ¿a qué hora se pueden acercar, por ejemplo, hoy o en el día de mañana? ¿A qué hora abren las puertas la Feria del Libro? Mañana de 9 a 9, de 9 de la mañana a 9 de la noche, mañana viernes, sábado a partir de las 2 de la tarde y domingo a partir de las 2 de la tarde hasta la noche. Va a haber actividades. Va a haber actividades, así que nosotros estamos acá armando nuestro puesto de historieta, tenemos una actividad programada, tenemos una muestra en homenaje a Solano López que ha quedado extraordinaria, invitamos a la gente a disfrutarla, porque hay muchos dibujantes de Moreno que han participado, han traído sus trabajos. Que han hecho sus versiones del Eternauta. Han hecho sus versiones del Eternauta, realmente es genial, hemos hecho gigantografías, un trabajo muy lindo que para que lo puedan disfrutar, y los invitamos el domingo al panel en homenaje a Solano López, donde va a venir Pablo Maistegui, que fue su guionista, Cristian Macía y Enrique Santana, que son los dibujantes de la última etapa del Perro Llamador. Viene Mariano Chinelli, que es un investigador de la historieta. Un vecino de Morón que sabe mucho sobre el Eternauta, y en este caso es parte del archivo histórico Héctor Oesterger. Exactamente, todos ellos van a armar un panel hablando de toda su experiencia con Solano López, y también se va a pasar una película que hizo César Vidal sobre don Solano López. Así que los invitamos a participar de este panel, debate, charla, en homenaje a este gran historietista nuestro, que fue don Solano, que lo hemos traído a Moreno hace un par de años. Muchos han participado de estos encuentros, y que a todos aquellos que hayan participado y quieran acercarse el domingo a disfrutar de este encuentro, los invitamos. Hay mucha gente. Nuestro amigo Fernando Chuba también, ¿eh? Sí. he sabido que sí. ¿Hay mucha gente en el lugar en estos momentos? Ahora sí, han venido muchísimas escuelas. Vienen cada media hora de a dos o tres escuelas. Estamos acá con el amigo Iván Franco, también del Club de la Historieta, que hace talleres de historieta con las escuelas que están viniendo. Así que los chicos hacen sus dibujos. Así que bueno, estamos trabajando bastante y muy contentos. Bueno, Olmos, desde aquí un abrazo y estaremos en contacto para ver cómo solucionamos todo lo técnico para mañana Nunca es Tarde estar desde la Feria del Libro. Esperemos, así que vamos a estar acá hablando juntos entonces. Bueno, hasta luego. Un beso grande y gracias. Chao. Ahí pasaba Sonia Olmos, conductora de Boca que Vuela, pero también integrante de esta Feria del Libro de Moreno 2011. Mañana estaremos profundizando en algunos aspectos de esta experiencia que está llevando adelante en Victorica, esquina Molina Campos. Esto es aquí en Moreno, Victorica y Güemes. Usted puede acercarse a esta Feria del Libro de Moreno, iniciativa comunitaria sin fines de lucros, que tiene como eslogan Creando Lectores Libres, ¿no? Esa es la instancia, empezó en el día de hoy y durará hasta el 9 de octubre, y ahí estaremos, y también la radio estará en el lugar. Nosotros ya nos estamos despidiendo en operación técnica y producción periodística. Nuestra compañera Cecilia Rodríguez, quien les habla, Fernando Ochoa, hicimos Nunca es Tarde. Además de nuestros amigos Rubén Bustamante y Cintia Medina, que siempre están acompañándonos y dando ese empujoncito en el día a día y en la tarde. Desde ya, muchas gracias por estar. Mañana será otro día y estaremos aquí en la 90.1 en esta radio recuperada. Hasta luego. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan.